Bueno, como en el libro el índice son los nombres de los autores, os voy a pedir paciencia. Paciencia. Bueno, como he dicho, el poema se titula Desaloja en el poema. Es de David Trashumante. El poema trata, es un poema que hay que explicar antes de leer, trata bueno, lo voy a leer la reseña que pone. Los textos en cursiva pertenecen a una noticia con las declaraciones sobre los detenidos el 25S por parte de la Policía Nacional, intentando justificar la desmesurada carga policial y la represión que violó el derecho constitucional de libre expresión, reunión y manifestación. Bueno, lo de todos los días, básicamente. Bueno, eso lo digo yo. Antes de leer el poema viene unos comentarios de nuestra querida Policía Nacional, de los miembros de la policía. ¿Qué haríamos nosotros sin esos cavernícolas con porra? En fin, con perdón hacia los cavernícolas, a los represaliados. Bueno, este es un comentario que hace... Bueno, primero leo el comentario y luego... Para los de las identificaciones. No las llevan y apoyamos que no las lleven. Ante organizaciones violentas. Leña y punto. Es un ton poeta este señor. José Manuel Sánchez Fortén. Secretario General del Sindicato Unificado de la Policía, yo creo que de la Policía Nacional, si no me equivoco mucho. Y bueno, y esto es una frase de un gran pensador, de otro Madero, nuestros amigos los Maderos. Esta frase es más corta, el enemigo. Es una frase de Antonio Moreno. Es jefe de la policía de Valencia. Desconozco si después de decir esta frase se quedó calvo detrás de las orejas o algo. En fin. Bueno, voy a leer el poema. ACB. Propina un par de patadas al policía 106.424. Es detenido, esposado y llevado fuera del poema. LAZ. Propina varias patadas a la gente 91.161. Y JAPG. Acomete con violencia al mismo agente para evitar la detección de LAZ. Se les arrestra y arrastra. Fuera del poema. MBM acomete intentando golpear a la gente 54.575 y se le lanza un puntapié fuera del poema. JNIS golpea con una mochila al inspector jefe 70.297. Lo mete a empujones a una furgona y encima se aleja del poema toda hostia. Le confiscan la mochila y encima de alejarlo del poema a toda hostia le confiscan la mochila. JGS golpea con una botella en la mano al inspector 92.282. Lo apalean fuera del poema mientras le dicen: te vas a comer todos los cristales rotos, niñato de mierda. La menor ASN lanza insultos como hijos de puta, maderos de mierda, y un agente que no soporta las críticas la agarra entre la gente tirándola del pelo y la lleva bien lejos del poema. JMC da una patada en el pecho al inspector 81.397, haciéndole perder el equilibrio. y libre de libros, vamos, los libros y apuntes de clase por los aires, y lo analfabetan a porrazos y a espaldadas del poema. ASM lanza una patada frontal al policía 95.745, que le impacta en su pierna izquierda, y varios puñetazos. Tal es la velocidad de este individuo que cae de bruces. Que cae de bruces, golpeándose con su cara contra el suelo, por lo que sangra por su nariz y dos agentes terminan de aplastarle la cara contra el verso. Después lo llevan fuera del poema, dejándole un reguero de tinta. CSB. Propina una patada lesionando al subinspector 64.367, le sacan tarjeta roja y queda expulsado del poema. EAC. Da varias patadas en el escudo policial y luego también varios puñetazos en la espalda al policía 107.759. Y como Don Quijote se queda atrapado girando en las aspas del poema. JLC arrebata la defensa a uno de los policías actuantes y posteriormente efectúa dos mordiscos en la pierna al policía 99.869. Buen número. Han sido testigos los policías 117.275 y 65.282. A un último agente le lusa uno de los dedos de la mano y a duras penas. JLC sale vivo del poema. Me he despistado con el comentario, perdona. Voy a seguir. DMM arroja una botella a la policía asegurando que ya no quería más y se marcha del poema corriendo a mear. JHG propina un fuerte empujón al inspector 92.822 por la espalda gritándole jódete cabrón y en un momento dado retuerce la mano del inspector dado el momento de pavor máximo. JHG huye a su casa a encerrarse en la periferia del poema. LRP propina una patada a modo de coz que impactó en la rodilla de la pierna izquierda al policía 95.745. El equino manifestante se le coloca una porra a modo de quijada y ala a galopar fuera del poema. AGA empuja de forma leve al oficial 82.711 y le insulta como hijo de puta y fascista. El agente 82.711, susurrándole al oído, le dice, quedas detenido, y enarbola en el pasillo banderas con águilas. Marcha marcial fuera del poema. GAF se refugia en un Burger King. Tras lanzar una silla a los agentes, posteriormente propina un mordisco al subinspector 83.760. Pensaba que era una hamburguesa. Tira al suelo a la policía 83.630 y propina una fuerte patada al oficial 106.785. Acreditan tres partes facultativos de funcionarios actuales para corroborar que el que no invitara a cenar comida basura fue algo suficientemente descortés como para rogarle encarecidamente que abandonara el poema. JLT propina una patada por la espalda al agente 85.339, es testigo el policía 80.518, que como buen observante de la ley, y la ley es ciega, cual perro lazarillo saca a pasear a JLT fuera del poema. DMR cruza una valla en la vía pública y se refugia en una peluquería. Ante el peligro inminente de que le cambien el estilo de peinado, se le convence de que se lo deje largo, pero fuera del poema. JMP empuja a los actuantes insultando con palabras como perros fascistas, incomprensiblemente se le saca del poema. DMP y AMP han comenzado a lanzar trozos de adoquines, botellas, palos, etc. Y los agentes mandándoles besos de goma con sus escopetas se han citado con ellos al anochecer, para cuando puedan meterse mano en los rincones oscuros del poema. Otros tres CGAORMSIGMF se les detienen por desórdenes públicos y resistencia. El último, mientras corría, se ha tropezado golpeándose la nariz y sangrando abundantemente, y ha terminado reactando por el poema hasta desaparecer de la página. Han desalojado el poema. Queda solamente sobre la página la Policía Nacional como una letanía de la Lotería Nacional. 84.375, 100.787, 100.785, 65.282, 95.785, 82.785, 82.780, 83.785, 83.330, 106.785, 85.339 y 80.518. Son los décimos de los ciegos premiados para hoy, queridos telespectadores, con un suculento sueldo de mierda. Bueno, el poema a mí personalmente me ha gustado mucho. Es verdad que sinceramente es un pelín lioso, sobre todo con los las siglas, las malditas siglas esas, y decir tantas cifras a mí me marea bastante, pero me ha parecido un poema interesante y muy mordaz. Y bueno, y dicho esto, voy a poner algo de música y seguiré leyendo. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos

otra redada en mi barrio. Y no, no se trata de ETA, tan solo inmigrantes que trabajan, que sueñan, aunque el gobierno de turno olvide que nativa o extranjera somos la misma clase obrera. Bueno, este poema, estos poemas los he elegido porque sinceramente parece que los únicos que han matado en esta historia son unos y otros, me refiero a la guardia, casi me sale otra cosa, ¿no? La guardia civil, no sé qué le pasa a mi lengua, se atasca cada vez que digo esa palabra, no sé por qué. La guardia civil y la Policía Nacional parece que han estado cogiendo florecitas en el campo y que nunca, no tienen responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? No han torturado, no han matado, no han... En fin, no sirven a un poder corrupto ni a un gobierno podrido. No, no tienen ninguna responsabilidad. Lo digo con ironía. Y bueno, dicho esto, voy a poner un poco más de música y seguiré leyendo otro poema. No sé qué hoy qué le pasa a mi lengua, pero hago cosas raras, no sexuales, pero lingüísticamente hablando salen palabras que no quiero decir o formas o me cuesta un poco, no sé qué me pasa hoy, pero bueno, seguiré haciendo el programa de radio a pesar de las dificultades con mi lengua. Bueno, voy a poner música. Barna cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocuparon la tribuna del poder de sindicatos en que no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Barna cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Ahora voy a leer otro poema de otro autor que se titula bueno, el autor se llama Huberto Astabile. El poema se titula Posesión. Es un poema corto y... bueno. Posesión. Mi patria es tuya. Mi casa es tuya. Mi hambre es tuya. Mi salud es tuya. Mi educación es tuya. Mi libertad es tuya. Y tu deuda es mía. Ya bueno, y ahora voy a leer un otro poema del mismo autor que se titula Que se jodan. Bueno, os podéis imaginar por qué, de qué va el poema un poco, ¿no? Tiene una introducción que voy a leer y luego es el poema. El 12 de julio del 2012, Mariano Rajoy anunció ante la Cámara de Diputados los recortes que pusieron en el abismo a miles de ciudadanos, trabajadores, desempleados, dependientes y a sus familias. Tras jalear con vítores y aplausos estas medidas, desde su propia bancada la diputada del Partido Popular, Andrea Fabra, apostilló y arremató y remató la faena con un rotundo y flagrante que se joda. Y ahora aquí va el poema. Que se jodan quien no sabe cuánto cuesta un café, una barra de pan, un billete de bus, una hora muerta, una letra de vuelta. Quienes dicen que vivir dignamente es vivir por encima de nuestras posibilidades, quienes jalean con sorna y sarna la pobreza, que desconocen quien de la crisis saca provecho para vivir a nuestra costa, que se jodan. Que se jodan todos los diputados, senadores, alcaldes, presidentes, los banqueros, los magistrados y las agencias de calificaciones. Calificación. Que se jodan los reyes y reyezuelos, los caciques y los secuaces. Que se jodan los príncipes azules, las princesas y los sapos. Que se jodan los 100.000 hijos de San Luis, la niña de Rajoy, la división azul. Que se joda quien especulan con la memoria, quien negocia con la muerte. Que se joda el Vaticano, la Casa Blanca y la Moncloa. Que se quienes proclaman que el trabajo nos hace libres. Que se joda el IBEX 35, la bolsa, el IPC, el FMI, el capital y los mercados, que predican sin ejemplo a un Dios y que predican sin ejemplo y a un Dios ponen por testigo. Que se jodan los custodios del paraíso y los ángeles del infierno. Que se jodan los cazadores de elefante y los privilegiados reales, los títeres de la comunicación y las versiones oficiales. Que se jodan quienes ponen precio a la vida, quienes de las cenizas del amor organizan subastas, quienes ponen fecha de caducidad a los sueños, quienes no dejan ver ni nos ven, quienes juzgan y nos condenan. Que se jodan los diarios, las editoriales que saquean nuestras libertades. Que se jodan quienes bendicen las desigualdades y comulgan con ruedas de molino. Que se jodan con el votos y las siliconas, con los recortes y los ajustes. Que se joda quien escribe bien a cuenta de nada, Papá Noel, Andrea Faga y el premio Nobel. Que se jodan, que se jodan, que se jodan ellos. Perdona que me atasca un poco en alguna parte. Ahora pondré otra canción y luego leeré otro poema de otro autor o autora. Bueno, estoy mirando a ver qué poner. Bien.

de cada día la revolución social. Bueno, ahora voy a leer otro poema. El autor se llama Iván Rafael. Y bueno, se titula Terroristas. Terroristas, ellos y ellas, quienes se lucran a la nuca, quien comercia a punta de mercado, quien compra a bocajarro y vende a quemarropa, quien fabrica beneficios a base de amonal y de metralla, quien coloca intereses explosivos escondidos en un contrato, quien detona inversiones con una llamada de teléfono móvil, quien reivindica el atentado exigiendo un balance positivo, quienes leen sus resultados ocultos detrás de una corbata, quienes tienen las manos manchadas de dinero, quienes están perpetrando este mundo. Y bueno, otro poema que del mismo autor se titula El mazo. Y voy a leer. Es igual para todos, de la misma madera, del mismo tronco, del mismo árbol. El mazo tiene la misma cabeza, el mismo cuerpo y el mismo mango, y golpea siempre en la misma mesa, pero lo hace siempre contra el mismo lado. Y ahora voy a poner una música breve y bueno, continuaré leyendo. No sé si me da tiempo a leer todo no sé si me va a dar tiempo a leer todo, pero bueno, voy a mirar a ver qué. Vale, he hecho esto de juntar canciones, pero bueno, lo he hecho antes de atronaros. Bueno, voy a poner la música. ¿Por qué pensar? ¿Por qué pensar? ¿Por qué pensar que la vida es un candado? ¿Y por qué pensar que en un candado si dado y con la llave dentro partida? ¿Por qué pensar que no hay salida? Eso es para ti, asqueroso necio. Déjanos vivir en paz. Es que solo de pensarlo enloquezco y creo que voy a saber remediarlo. Tengo fuerzas para ver lo que metisteis. Lo que metisteis. Ahora que ya soy consciente, creo que yo te daré 8 o 9 puñaladas por cada vez que metisteis laberintos negros dentro de mi corazón. Laberintos negros que mi mente no perdona. Que algo queda aquí, ese ladrillo enfermo. Todo el miedo que metisteis, vais a veros muertos. Vaya manera de pasar una noche solo. Vaya forma de vivir. Represión de prisiones. ¿Qué pasa con esas cárceles que nos han atado el cerebro? ¿Qué hostiazos pasa, hermanos? No puedo solo. Os quedéis brazos cruzados. Paso de psiquiatras, cero de pastillas. Pero ¿qué queréis? Que esté presa de por vida. Voy a leer otro poema de Eladio Méndez. Se titula el poema Ley Antitabaco. Es Jacinto, gritaba un niño con el dedo acusador, señalando a un hombre de edad prejubilada. De repente una lluvia atroz de policías cayó sobre Jacinto y su raída chaqueta. Después de varios días enchironado, le dieron la libertad por buen comportamiento, eso sí. Estaba obligado a presentarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes, hasta regularizar su situación. Jacinto desconocía que los gobernantes de su país habían prohibido por decreto el nombre de las flores. Bueno, y voy a leer otro poema del mismo autor, que se titula Un país enfermo. Dice el gobierno que a pesar de las últimas protestas, el Ejecutivo continuará adelante con sus proyectos de reforma. Que las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado garantizarán que el país permanezca estable. Estable sí, pero dentro de la extrema gravedad. Y bueno, falta un poema, si no me equivoco mucho. Y voy a poner un poco... Bueno, no voy a poner música, voy a buscar el... Voy a leer el poema porque si no, no me da tiempo y ya me despido con música. El poema tengo suerte porque es el primer poema de todos. Y como es el primer poema de todos, pues lo tengo fácil. El poeta en cuestión se llama Domingo Acosta Felipe. Me gustaría ser una persona con un instinto razonable. Vivir con una especie diferente. No siento casi nada como ellos, y aunque el dolor impuesto sea casi todo femenino, o digan que está lejos, también es mío, sí. También el otro, por supuesto. Duele en el alma y en las huellas, donde el futuro no se es pasado, y te avergüenza. Pero he de sangrar en las mandíbulas del tiempo, las mujeres violadas, el caníbal que rompe la inocencia. Mienten. Hay un infierno con el frío y todos somos grietas o el abismo sobre ese ombligo inmenso y permanente. Bueno, yo ya me despido. Yo ya me tomo vacaciones y bueno, a finales de agosto, no todo agosto, pero sí a mediados, a finales, pues seguramente volveré, porque con un mes y medio, pues tengo suficiente. Y bueno, me despido ya me tomo vacaciones de verano. Bueno, en realidad yo siempre estoy de vacaciones. En fin, y me despido con